sigo llorando y no puedo dormir. El reloj ha marcado las 6, alumbró la alborada, y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez. Si se la saben, dice: solo tu recuerdo me llena y me mata, destroza mi alma. Solo abrazado a mi almohada, ahora entiendo que ya sin tu amor